Nosotros creo que en la etapa que se viene necesitamos funcionarios no de 8 a 14, necesitamos funcionarios que le dediquen todo el tiempo, todos los días y toda la vida a esta gestión. Reportó para el informativo regional de Farco, Rubén Bustamante, desde FM Moreno. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el panorama regional de noticias, donde el protagonista sos vos. Esta semana, continuando con las elecciones, la candidata a intendenta de José C. Paz por el partido Nuevo Encuentro, Carolina Bobadilla, volvió a charlar con FM Tincunaco y compartió las experiencias que le dejó las pasadas elecciones. Compartimos el reporte del compañero Carlos Delmas desde la 107.3 de José C. Paz. Agrupación Nuevo Encuentro después de las elecciones. Semanas antes de las elecciones generales charlamos con Carolina Bobadilla, candidata a intendenta por Nuevo Encuentro en José C. Paz, donde nos compartió sus propuestas. Luego de una gran elección, ya que es la primera vez que este partido se lanza a nivel nacional, Carolina Bobadilla charló nuevamente con Tincunaco y contó las repercusiones que le dejó estas elecciones. Vemos bien porque estamos igual, lo vemos, o sea, es para nosotros una victoria porque acá en José C. Paz, que puede ser un espacio que no se va a ir más, ¿no? Que es este Nuevo Encuentro, un espacio, bueno, con este es una alternativa social, o sea, es, es el espacio legítimo de este proyecto nacional y popular, realmente. Bueno, nuestras políticas son políticas, nuestros proyectos, ¿no? Son proyectos sociales, proyectos que tienen que ver con la cultura, con la honestidad, con la transparencia. Y a mí me parece, bueno, eso valiosísimo que nuestro espacio, bueno, se haya instalado. Votaron muchísimo más en las primarias, nosotros tuvimos un porcentaje y ahora superó ese porcentaje, todavía no tenemos los datos oficiales, pero superó el porcentaje que tuvimos en la primaria, o sea que la propuesta en este tiempo llegó, que la, los paseños y las paseñas quieren tener, bueno, otro tipo de política, ¿no? Quieren, algunos no, bueno, no se conforman, ¿no? Con lo que ha venido llevándose adelante desde hace 12 años con este gobierno oficial. Además, Carolina da mención cómo seguirán trabajando por el partido paseño. Bueno, nosotros con toda la fuerza, como le hemos puesto esto, y con la propuesta de pensar en futuro y construirlo el futuro día a día, nosotros nos acercaremos. Bueno, el espacio está abierto, ¿no? Encuentro, está abierto para las organizaciones, para la participación, aquellos que, bueno, que realmente quieran ser oposición, bueno, a las políticas que viene llevando acá Ishi, ¿no? Y bueno, y nosotros lo vemos, te vuelvo a repetir, o sea, una victoria porque el espacio Nuevo Encuentro está conformado y acá José C. Paz y bueno, ya no se mueve y bueno, y este espacio irá creciendo, ¿no? A nosotros nos gustaría que participen todas las organizaciones que quieran, acercarse, charlar, ¿no? Ir desarrollándolo más fuertemente acá en José C. Paz. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. Panorama Regional de Noticias, el lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. Y seguimos con la cobertura de las últimas elecciones generales realizadas por las radios comunitarias. El previsible, así se dice, triunfo del candidato por el Frente para la Victoria, Mariano Hues, con el 47% de los votos, luego de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del 14 de agosto, contrastó con la novedad que causó el porcentaje de votos en blanco que hubo en el distrito. Un 14% de la población de Moreno no votó a ninguno de sus candidatos y dejó el porcentaje de los votos en blancos en el segundo lugar con 29.700 votos. Amplían la información los compañeros de FM La Posta en Cuartel Quinto. ¿Qué tal, compañeros? Saludamos a la audiencia del Panorama. Uno de los grandes temas de esta semana en Moreno fue lo que nos dejaron las elecciones municipales del domingo pasado. donde el candidato por el Frente para la Victoria, Mariano West, obtuvo más del 47% de los votos y será el próximo intendente durante los siguientes 4 años. Si bien la victoria resultó predecible luego de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 14 de agosto, lo que llamó la atención fue el sorprendente porcentaje de votos en blanco que hubo en el distrito. Un 14% de la población morenense no votó a ninguno de sus candidatos y dejó el porcentaje en el segundo lugar. Es decir, que luego de los 85.400 votos que obtuvo West, el segundo lugar son para los 29.700 votos en blanco. Seguido de este porcentaje, se encuentra la candidata Claudia Seff del Frente Unión Popular, quien obtuvo 26.200 votos. El importante caudal de votos en blanco también fue replicado en la votación a gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde nuevamente superó en votos a la segunda fuerza. En la boleta provincial, el 61,9% de los votos de Moreno fue destinado para el candidato oficialista Daniel Scioli, mientras que en segundo lugar se posiciona el 16% de los votos en blanco que hubo en el distrito para candidato a gobernador. Detrás de este resultado se encuentra el candidato Francisco de Narváez, de Unión para el Desarrollo Social, con poco más del 10%. La disparidad de los resultados a nivel nacional, provincial y municipal muestran la abundante cantidad de cortes de boleta en el distrito tras las campañas y alianzas desafortunadas superadas por la exclamación del masivo voto en blanco, informó en Cuartel Quinto FM La Posta. La información del conurbano bonaerense pasa por el panorama regional de noticias. Continuamos con el informativo regional, esta propuesta de las radios comunitarias asociadas a Farco en el noroeste del Gran Buenos Aires, FM Moreno 90.1, FM La Posta 96.5 en Cuartel Quinto y FM Tincunaco 107.3 en José C. Paz. Todos los viernes, en forma simultánea, te acercan las principales noticias de la región. Continuamos con la presentación en sociedad del Frente de Cooperativistas por la Dignidad de Moreno. Esta organización se formó con el objetivo de tener una verdadera capacitación, romper con las redes clientelares y ser competitivos en el mercado privado. Amplía la información desde la 90.1, Rubén Bustamante. Lanzamiento. El viernes 21 de octubre se presentó en sociedad el Frente de Cooperativistas por la Dignidad de Moreno. Uno de los objetivos es lograr una verdadera capacitación, romper con las redes clientelares y ser competitivos en el mercado privado. Identidad y pertenencia fueron las palabras que utilizó el presidente del Frente de Cooperativas, Gabriel Pese, para definir el proyecto. El lanzamiento de este espacio es para que el cooperativista entienda cuál es el sentido de la creación y pertenecer a una cooperativa. Fundamentalmente, hoy está muy tergiversado el concepto de cooperativa y no tienen pertenencia a la misma y no conocen cuál es la metodología de trabajo de una cooperativa y no conocen a qué cooperativa pertenecen. Nosotros lo que pretendemos de este espacio, que es una pelea, por llamarlo de alguna forma, venimos dando hace 2 años, es explicarle a la gente en qué está trabajando, cómo tiene que trabajar, cuáles son sus condiciones laborales y cuáles son sus obligaciones laborales. Lamentablemente este programa, muchísima gente, muchísimos cooperativistas lo han tomado como un plan más de gobierno y no dan una contraprestación laboral acorde a los contratos que en algún momento hemos firmado. Por su parte, el secretario Bernardo Cardoso afirmó que el Frente fue pensado para que el cooperativista esté incluido y no que el proyecto use al trabajador a su antojo. Siempre puse adelante esto, que la cooperativa o la conformación de este Frente era para que el trabajador cooperativista esté incluido en el proyecto, no que el proyecto use al trabajador a su antojo. Sí, claro. Entonces, la dignidad del trabajador cooperativista se la tiene que ganar uno, el cooperativista, con el consejo de administración, con los asociados, y tratar de luchar por un contrato digno, tratar de luchar que en vez de que le den un trabajo a una fuera del distrito, que ese trabajo, como decís vos, de los pupitres, de los arreglos de los pizarrones, del arreglo de los salones de clase, poder luchar que nosotros podemos estar ahí adentro y hacer que la gente vea que el cooperativista está trabajando y se está ganando realmente su salario y que sea digno para toda la familia. Por último, Gabriel Pese señaló que existe miedo, temor y rehenes políticos. El Frente de Cooperativas se prepara para el programa Argentina Trabaja 3, que será lanzado el próximo año. Hay mucho rehén político. Sí, hay mucho rehén político. De hecho, nosotros lo hemos sufrido permanentemente por aplicar o querer aplicar estas ideas. Nos juntamos todos los miércoles en... Acá en Moreno tenemos un local en de la Vega 134, a la vuelta del Colegio Alemán. Tenemos asesoramiento legal, contable, o sea, conformamos el frente con, digamos, con todas las herramientas a nuestro alcance como para llevar adelante esto. Nosotros lo que queremos concientizar fundamentalmente es a todos los cooperativistas que pongan sus papeles en regla, que se ordenen administrativamente. Viene la etapa de Argentina 3, que va a ser a partir del año que viene, donde se abren los espacios de producción, donde se abren los espacios de construcción. Para acceder a eso tenemos que tener todo en orden. Bueno, de esto se trata. Nosotros queremos acompañar a que los compañeros, aquellas cooperativas, tengan todos sus papeles en orden como para tener acceso a un contrato con mejores condiciones laborales. Reportó para el informativo regional de Farco Rubén Bustamante, desde FM Moreno. Lo que otros medios silencian suena en el panorama regional. La información que es parte de nosotros. Panorama Regional de Noticias. Integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha, FOL, fueron amenazados y agredidos en la mañana del lunes por empleados del empresario Piero Datto. El hecho ocurrió en el barrio Bon Giovanni de Moreno. Los agresores dicen ser dueño de todo e intentaron desalojar a los pobladores del barrio. La policía bonaerense, como ya nos tiene acostumbrado, intervino, pero para defender y apoyar a los agresores. Quien dice ser dueño de las tierras y desalojar a sus habitantes es José Pastore, quien fuera ministro de Economía durante 2 dictaduras militares. Informa para el informativo regional Federico Jiménez desde FM La Posta. Amenazas en una toma de tierras de Moreno. Integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha sufrieron amenazas y agresiones en la mañana del lunes por empleados del empresario Piero Datto. El hecho ocurrió en el barrio Bon Giovanni de Moreno. Los agresores intentaron desalojar a los pobladores del barrio y dicen ser dueños de todo, pero no han mostrado ningún título o documento. Llegaron incluso a alambrar varios lotes con casas dentro. Hace pocas semanas, desde el Frente de Organizaciones en Lucha, pusieron en funcionamiento un merendero, momento en el que empezaron a recibir las primeras amenazas. En Bon Giovanni, los vecinos y vecinas ocuparon 7 hectáreas desocupadas y construyeron allí sus viviendas hace casi una década. Pero ahora José Pastore, quien fuera ministro de Economía de 2 dictaduras militares, dice ser el dueño de las tierras y busca desalojar a las familias para emprender un negocio inmobiliario. En tanto, el empresario maderero Piero Datto, testaferro de Pastore, fue quien puso a disposición una patota intimidatoria para apretar literalmente a las familias ocupantes. Por otro lado, intervino la policía bonaerense, pero para servir a los intereses de Pastore. 2 patrulleros de la comisaría de Catonas llegaron a la toma exigiendo que se levante la casilla donde las familias hacen sus reuniones vecinales con una supuesta orden de desalojo. Hasta el momento, las familias que buscan su derecho a la tierra y a una vivienda resisten los constantes ataques e intimidaciones. Pastore, quien reclama ilegítimamente ser dueño de los terrenos, fue ministro de Economía en 1969 durante la dictadura de Onganía y en 1982 durante el mandato de facto de Reinaldo Viñone. Además, fue uno de los economistas que colaboró, junto con Juan Domingo Cavallo, en la nacionalización de la deuda privada e impulsó medidas de retención de ahorros y corralito, mientras fue directivo del banco privado Sudameris en el año 2001. Ahora ya retirado de todas funciones, Pastore intimida junto a su testaferro y hombre de confianza Piero Dato, con quien intenta arrasar con la dignidad de los vecinos del barrio morenense de Bon Giovanni. Informó desde Cuartel Quinto en Moreno, Radio La Posta. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias. El Centro Cultural y Comunitario Herederos de Utopía funciona desde hace 2 años y medio en Presidente Derqui y está abierto a toda la comunidad. Allí funciona la murga Utopías Denunciadas y diferentes espacios de música, arte, apoyo escolar y grupo de jóvenes. Compartimos el reporte del compañero Carlos Delmas desde FM Tincunaco. Centro Comunitario Herederos de Utopías. Comenzó a funcionar en el 2009. Herederos de Utopías es un centro cultural y comunitario abierto a toda la gente que desea participar, donde también se encuentra el Centro Murga Utopías Denunciadas y también funcionan diferentes talleres para niños, jóvenes y adultos. En este centro concurren diariamente entre 200 personas. Guillermo, parte del equipo de coordinación del centro, cuenta la línea de trabajo que están llevando adelante. Rescatar los valores el sistema capitalista destruyó en los jóvenes. Tenemos una línea de trabajo que tiene que ver con lo comunitario, con la solidaridad, con el respeto, con integrar al barrio, rescatar los valores de los jóvenes que muchas veces salen a decirse por los medios de comunicación que están destruidos, y en realidad cuando a un joven le das la posibilidad de que se muestre, de que se exprese, están intactos esos valores, ¿no?, en su esencia. Además, Guillermo da mención a las diferentes actividades que se vienen llevando adelante en el centro comunitario y cómo la murga fue una palanca para poder llegar a otros espacios. Empezamos con el taller de murga como excusa para poder llegar a otros espacios, ¿no? O sea, empezamos con la murga y dentro de la murga trabajamos todas estas cuestiones que te nombré, ¿no? Después empezaron a sumar otros talleres como apoyo escolar, plástica, teatro, música, grupos de jóvenes, que es donde trabajamos sobre todo las cuestiones de la prevención de drogadicción y, bueno, y todos los temas que tienen que ver con la juventud. Herederos de Utopía está abierto a toda la comunidad que desee participar en los talleres y la murga. Está ubicada en la calle Bolívar 254 en Presidente Derqui. Está abierto los días de lunes a sábados de 12 a 20 horas. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. Panorama Regional de Noticias, una producción de las radios comunitarias de la región. Desde San Atilio en José Cepaz, FM Tincunaco 107.3. En Cuartel Quinto, FM La Posta 96.5. Y desde el centro del distrito, FM Moreno 90.1. Así llegamos al final de una nueva edición del Panorama Regional de Noticias. Te acompañamos en esta oportunidad María del Cielo Posadas en la operación técnica y puesta en el aire, quien te habla en la conducción Martín Raffo. Como todos los viernes, en la producción periodística e informativa, Rubén Bustamante, Cintia Medina, Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez. Por nuestra parte, nos volvemos a escuchar el próximo viernes a las 12. Ya saben que pueden escuchar la repetición a partir de las 16 o en www.fmmoreno.blogspot.com. En el momento que lo deseen, quédense en sintonía de la 90.1. Ya llega nomás el informativo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, Contacto Sur. A partir de las 14, la segunda edición del informativo Farco. Luego, Fernando Ochoa llega con Nunca es tarde. A las 17 no habrá repetición, o sí, supongo que también se repetirá la compaginación que se hizo en la mañana de hoy del trabajo que hicieron los compañeros de recorte informativo durante toda la semana. A partir de las 19 llega Latido Americano hasta las 22, momento en el cual podrán escuchar Lobo Suelto, que va hasta las 24. Nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana.